Muy bien, queridos oyentes, terminamos este programa de Radio Radiola en este domingo 18 de mayo de 2014 desde el CIRET, centro de día, acá ubicado en David 2, 496, en el playón polideportivo municipal. Un saludo, Matías, que quiera mandarle a alguien. A toda mi maestra de la infancia. Franco. Sí. Muy bien, a toda la gente de acá. Todos. Un aplauso para Franco. Bien, Kevin. Kevin, un saludo. Muchas gracias, Kevin. Un aplauso para Kevin. Adriana. Yo le voy a mandar un saludo a mi abuela, Chocho, que se escucha desde domingo 1 hasta el final de la radio. Un saludo a la abuela de Adriana, que tiene 89 años. Correcto. Y es una maravilla de persona. Las actividades que hace, ¿no? Sí. Está todo el día levantada, limpia, cocina. Le mandamos un saludo enorme. Espero que se acuerde de mí, que la vi un par de veces. Sí, por supuesto. Y bueno, y tenemos un gato en común. Claro, sí, un gato. Yo tengo el hermano de su gato. Mi gata se llama Maya. ¿Y la de ella, cómo es? Toalla. Toalla. Muchas gracias, Adriana. Un saludo allá a la abuela. Un saludo para mi mamá, que siempre me banca y están todas. Bueno, a ver, Sarita. Mi mamá y mis hermanas. Bien, a tu mamá Mercedes, acá Mercedes Vallén, que le mandamos también un saludo enorme, que ha participado en Radio Radiola en una entrevista. Esperamos que vuelva, que venga acá al CIRET, ¿no? Así puede seguir compartiendo este espacio de radio con todos ustedes. Y a tus hermanas. Sí. Bueno, saludos dados. Lorena. Muy bien, acá el que aplaude acá de fierro es Lucas, ¿no? Bueno, Lorena. Los saludo Sebastián, Asilia, mamá, papá y mi hijo Sergio Malesa, yo amo, me quiero mucho, Terico y Yuri, te amo mucho, gracias. Muy bien, Lorena, un aplauso. Marilina, un saludo para Antonella, ¿no? Mi amiga, no es de acá. No es de acá, no es del CIRET. De afuera. De afuera, está bien. ¿Quién? Carolina Rossi y... Carolina Rossi y Inair. Bueno, saludos dados. Aquí está Lucas. Mi mamá y mi papá. A tu mamá y tu papá. Bueno. Mi hermana que está en Estados Unidos. ¿Y tu hermano que está en Estados Unidos? Dos chicos, dos nenas. Perdón, Lucas. ¿Tu hermana, también está en Estados Unidos? Sí. Un nene y una nena que están... Mi hermana que están también, dos hermanos. Bien. Bueno, le mandamos un saludo allá a... que están allá en Norteamérica y a tus padres. Bien. Bueno, gracias, Lucas. La maestra que está acá. ¿Cómo? La maestra que está acá. La maestra que está acá. Bien. Juliana... Porque se había ido, escapó, pero la agarramos acá de pasada. Saludo para alguien. Para todos los que nos están escuchando. Bien, para todos los oyentes. Un saludo para todos los que me conocen. Un saludo para todos los que te conocen. Que deben ser muchísimas personas. Le agradecemos a Roberto Yunis y a Diana Arca, que son, bueno, los dueños de acá del CIRET, que llevan adelante todo este proyecto. Que son muy buenos, dice acá María Celia. Bueno, sí. Muy buenos son, como el taller. Bueno, le mandamos saludos también a ellos. Esperamos contar con alguno de ellos dos en el próximo programa. Estaría bueno entrevistarlo, por ejemplo, a Roberto o a Diana, que se pueda acercar acá al CIRET y comentar un poco de los trabajos que está llevando adelante la institución. Así que quedan invitados por radio y después, bueno, yo los llamo y los invito personalmente, pero bueno, qué mejor que decirlo públicamente, ¿no? Uno los compromete públicamente a acercarse a Radio Radiola. Tengan ustedes muy buenas tardes y los esperamos el próximo domingo. Matías. Gracias, Tomás, por el amor que me das. Te quiero tanto. Bueno, muchas gracias, Matías. Me vas a hacer emocionar. Ahora salgo todo llorisqueado por acá. Claro, pues Matías saluda a todos y deja a todos emocionados, ¿no? Así que bueno, me voy con los pañuelos acá abajo. Nos despedimos entonces, saludamos a todos los oyentes en este programa de Radio Radiola que sale por AM1180 Radio de la Sierra. Acuérdense, pueden ingresar a nuestro sitio web que es www.radioradiola.com.ar. Muy bien, o pueden enviarnos un correo electrónico a contacto@radioradiola.com.ar. Una maravilla. Nos vemos el próximo domingo, 19 horas, por AM de la Sierra. Muchas gracias, ¿eh?